De espacios y de lugares, de recorridos, de encontrar, de buscar, de saberse, de situarse, de encontrarse, de dejar la brújula en casa, de mujeres trabajadoras, de mujeres burguesas, de mujeres que salen del recinto, de mujeres que quieren dejar de ser la parte pasiva de la oración y ser descritas para convertirse en sujeto activo, de la materia, de la idea, de las divisiones, de los relatos que construyen un determinado terror, del aquí y del ahora, de entre dos, de entre más de dos, pares o impares. Siempre vivo con la pregunta, ¿qué es mejor, lo impar o lo impar? Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 12 del Gesto Más Radical, en Ahora Sol Radio. Y caminar ayuda a pensar. Lo descubrí hace años. Yo, mientras camino, pienso. El torrente de ideas va naciendo. Escribe Rebeca Solnit en su libro Wanderlust, una historia del caminar. El caminar femenino suele ser, por cierto, entendido como una exhibición o un espectáculo, más que como un traslado de un lugar a otro. Y ello porque se supone que las mujeres caminan, no para ver, sino para ser vistas, no por su propia experiencia, sino para ser público masculino, para un público masculino, a cuyos miembros le solicitan cualquier atención que puedan recibir. Hoy hablemos de pasear, del pasear de las mujeres. Y bueno, yo siempre estoy muy contento, lo reconozco, a mis invitadas de hoy, especialmente contento. Siempre lo estoy, pero hoy especialmente más. Nos acompañan hoy en el estudio Laura Alises y Yolanda Manso. Buenos días. Hola, Sergio, buenos días. Hola, Sergio, buenos días. Bueno, Laura y Yolanda son dos pedazos de artistas. Voy a leer una pequeña nota biográfica que he encontrado. Laura Alises estudió la licenciatura en Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid y es máster en Gestión y Liderazgo de Proyectos Culturales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid también. Ha trabajado en Intermediae Matadero Madrid como coordinadora artística, acompañando procesos como Gamestart, un proyecto que vincula pedagogías libres, niños y tecnología, y la gaseosa ácido eléctrico, un colectivo de mujeres que construye su propia pieza escénica. También ha coordinado la programación cultural de Puente de Vallecas. Ha participado en varios proyectos autogestionados vinculados al barrio, a la mediación comunitaria y al arte, como Sala a la Calle, Festival de Creación y Prácticas Artísticas Contemporáneas en la Calle, en Fuenlabrada. En la actualidad coordina Flaneus, Deambula la ciudad, un proyecto que enlaza mujeres de la historia vinculadas a Madrid con caminar en grupo, hablando y transitando el espacio público desde una reflexión feminista de la ciudad. Yolanda Manso, por su parte, es también licenciada en Humanidades, gestora de profesión. Yolanda ha trabajado en el campo de la cultura desde el ámbito de la educación en un primer momento y gestionando de manera integral diferentes proyectos culturales y turísticos desde 2011. Ha trabajado conceptualizando y realizando actividades educativas en instituciones culturales como la Biblioteca Nacional, el Museo del Prado y la Real Fábrica de Tapices, y actualmente trabaja como gestora cultural, faceta con la que ha sido, en la que ha sido responsable de servicios como el de información y mediación cultural del Museo Reina Sofía y de apertura de monumentos de la ciudad de Guadalajara. Entre sus más recientes actividades profesionales se encuentran la coordinación logística y producción del Festival Getafe Negro 2017 y la difusión del proyecto Flaneus de Ambula la Ciudad junto con Laura. Buenos días. Madre mía, qué de cosas. Hombre, es que es lo que habéis hecho, ¿no? Sí, o sea, que estaréis orgullosos. Y las que faltan, porque y las que faltan. En este mundo en el que vivimos es que no sabemos lo que nos queda, ¿no? Porque cada vez como que ves que, bueno, pues que tienes que inventar o surgen cosas nuevas, ¿no? Sí. Hay como súper, o sea, como mucha inestabilidad. Sí. Y que, bueno, pero que al final dialoga con la creación, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es Flaneadoras? Bueno, Flaneadoras es la reconversión de la palabra flanés, que viene, ¿sí?, de flaner, que es una palabra francesa, aunque tiene una raíz muchísimo anterior. Eso, ¿sí?, se explica muy bien en un libro de Loren Elkin, que, ajá, hace un ratito antes de entrar, ¿sí?, justo en directo también comentábamos, ¿no?, que lo teníamos por aquí. Y es ese hombre bohemio, artista, decimonónico, que pasea por la ciudad. Durante mucho tiempo siempre se fijó la mirada en el hombre. Bueno, se sigue fijando, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Podemos decir, poco a poco vamos abriendo la mirada y se va descubriendo más a las mujeres en diferentes ámbitos. Pero claro, en este mundo decimonónico, la realidad es que el hombre era el ser político que gestionaba y organizaba todo, ¿no? Con el transcurso del tiempo se va reflexionando sobre cuál sería el equivalente mujer, uh-huh, el equivalente femenino. Y bueno, se crea esa palabra, flanés, que nosotras pues le hemos dado flanús, porque en realidad, uh-huh, viene de, sí, francés, hay que pronunciarlo. Yo tampoco sé. Y bueno, fue una palabra que descubrió Laura inicialmente y le dimos un poquito la vuelta, lo trasladamos al castellano y bueno, descubrimos la palabra flanear, que también realmente existe, ¿no? Uh-huh. Ese concepto, esa acción de dejarse llevar, de deambular, de derivar, de habitar el espacio, ¿no? Uh-huh. Viene un poquito de ahí, que es como la raíz y el sentido principal de todo el proyecto que realizamos. Tengo una duda. Bueno, venía pensando mientras venía para aquí desde ayer aproximadamente, venía pensando mucho en la dificultad que ha habido históricamente entre la mujer y los espacios, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Hablábamos antes de comenzar la entrevista fuera del directo de de una habitación propia, de Virginia Woolf, como ella ya denunciaba esta situación, esta falta de espacio. También la obra clásica La loca del desván de Gilbert y Gubar, ¿no?, que también hablaban de esto, y podemos llegar también incluso a un cuarto propio conectado de Remedios Zafra, ¿no?, en el que se analiza también, bueno, pues la figura de la mujer y cómo se sitúa en ese espacio, en este caso en el espacio digital. ¿Por qué creéis que ha existido siempre ese problema con las mujeres para situarse tanto en el espacio privado como en el espacio público? ¿Por qué no ese no lugar habitual en el que están, es como excluidas del espacio? ¿Por qué? Es que no entiendo bien esto. ¿Por qué ha pasado? Yo tampoco. Sí, no sé, no lo entiendo, pero la realidad, o sea, lo que nosotras hemos leído, hemos investigado y tal, es que, o sea, que la mujer no ha sido dueña de sí misma. No ha podido ser dueña ni de su cuerpo, ni de sus decisiones, ni de su vida, ni de los espacios que ha habitado. Bueno, sí, lo han sido aquellas que han elegido transgredir y saltarse todas estas normas sociales, ¿no? Uh-huh. Pero inicialmente no, cuando decías lo de los espacios, es verdad que está Virginia Woolf, ¿no? Uh-huh. Que es como así el referente que más conocemos. ¿Sí? Pero a mí me viene, ¿sí?, Sor Marcela de San Félix. Ajá. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es? ¿No? ¿Quién es? Sor Marcela de San Félix, estamos hablando del año de 1600, fue una de las hijas ilegítimas, entrecomillado, ¿no? ¿Sí? De Lope de Vega. Uh-huh. Entonces, o sea, Lope de Vega tuvo varios hijos con otras mujeres que no eran como la mujer dentro del matrimonio y estas cosas, ¿no? Y entonces Sor Marcela, antes de ser Sor, fue una niña que... Bueno, pues que vivió algunos años con Lope de Vega, y que cuando vio que su destino era casarse con el hombre que quería su padre, pues lo que decidió fue meterse en un convento, ¿no? Entonces, Marcela fue una gran escritora, uh-huh, y que en sus textos podemos encontrar que para ella su espacio propio, o sea, te estoy hablando del año 1600, uh-huh, su espacio propio era la celda de del convento en el que vivía. Yeah. Su espacio, porque era el lugar donde ella podía escribir, que era, uh-huh, el deseo que ella tenía para hacer su vida, ¿no? Entonces, claro, pues hablamos de... O sea, en los paseos hablamos de estas mujeres, ¿no? Sí. De todas estas mujeres que, de alguna manera, decidieron transgredir, sí, esas normas, sí, que socialmente no... O sea, bueno... pues que no eran para ellas, ¿no? Que no podían hacer, ¿no? Entonces encontraban las maneras para poder desarrollar sus deseos y sus sueños, ¿no? Sí, buscaban esos fragmentos, digamos, ¿no? Uh-huh. De la estructura social, ¿sí?, donde poder meterse y saltarse lo que se llama la influencia de la opinión, uh-huh, ¿no? Que era y es un mecanismo, uh-huh, de control muy fuerte, ¿no? Sí. El evitar el qué dirán, uh-huh, te hace, sí, realizar una serie de cosas que quizá no son las que más te interesan o más te gustan. Tenéis dos rutas ahora, comprobado, ¿verdad? Ahora en julio sí, vamos a hacer. En julio vais a hacer dos rutas, ¿cuáles, uh-huh, son? Pues el día 19, el viernes 19 a las 7, vamos a hacer el paseo de Mujeres con Conciencia, que hemos, sí, llamado, que hacemos un alegato, un recorrido a través de la lectura de Tea Rooms, uh-huh, una novela de Luisa Carnés, uh-huh, sí, que nos mola muchísimo. Y bueno, pues recorremos Madrid fijándonos en las mujeres obreras, fijándonos en los movimientos sindicales de las mujeres obreras, en Petra Cuevas, que fue una mujer que cambió muchísimo la lucha sindical, sobre todo del mundo de lo textil aquí en Madrid, uh-huh, y hablamos de cuánto costaba el tranvía, de lo, sí, que podían pagar las mujeres obreras, bueno, así. Sí, en definitiva, ¿cuál era la realidad de esas mujeres obreras de los primeros años 30? Antes, uh-huh, de la guerra, sí. Antes de la guerra, justo, que es lo que refleja a la perfección Luisa Carnés, que es una escritora que se ha recuperado hace muy poquito, no se sabía nada, uh-huh, de ella. Fue muy importante en los, sí, años 30, ajá, pero luego ya después de la guerra se perdió, ¿no? Su obra absoluto, se perdió, claro, silencio, sí, absoluto, uh-huh, desapareció por completo. Y bueno, hay un par de editoriales que están rescatando sus obras y las están sacando poco a poco. ¿No? La Hoja primera... de lata, puede ser. Hoja de lata. Hoja de lata y Renacimiento Editorial, sí. Sí. Qué fuerte esto, ¿no? Es verdad que es como... Me acuerdo mucho de Almudena Grandes cuando contaba, mm, aquello de cómo su abuela había vivido una España en la que las mujeres bailaban, salían a la calle en los, sí, años 20 y 30, ¿no? Y su madre no había vivido ese mundo para nada. Y cómo debe ser de distópico en la mente, ¿no? De alguien imaginar esas dos Españas tan completamente diferentes, ¿no? Una España completamente silenciada. Es que cuando... Bueno, o sea, el siguiente paseo que tenemos, sí, es que al hilo de lo que dices, el siguiente paseo que tenemos es el 26 de julio y ahí hablamos de la residencia de señoritas en la Institución Libre de Enseñanza, ah, que también tiene su esplendor a principios del siglo XX hasta la guerra, ¿no? Uh-huh. Como los dos paseos se sitúan en momentos históricos muy similares. Y es que era justo eso, ¿no? O sea, antes de la guerra... Cuando empezamos a leer cómo vivían estas mujeres, que dices, joder, si es que se parecen mucho al momento en el que estamos viviendo nosotras, sí, ¿no? O sea, como con esas libertades, con... Joder, es que en la residencia de señoritas había mujeres ingenieras, mujeres deportistas, o sea, como que viajaban fuera, uh-huh, de España, que iban a América, que se desarrollaban allí, mujeres científicas, ¿no? Es como, cuando lees eso dices, joder, es impresionante, ¿no? Porque lo que pasa 10 años después, sí, es una realidad súper diferente, ¿no? Claro, de hecho, es eso. Estas mujeres que llegaron a ocupar como cargos bastante importantes, ¿no? Y que desarrollaron su carrera profesional, cuando estalló la guerra, pues o bien tuvieron que volver a las casas, sí, para hacer de amas de casa y punto, uh-huh, o bien tuvieron que exiliarse, o sea, como todo se rompe, ¿no? Uh-huh. Todo se rompe. Con los hombres también pasa eso, pero no de la misma manera. De otra manera, completamente radical, por supuesto. Claro, porque los hombres pueden seguir desarrollándose profesionalmente, pero las mujeres no. Eso es. Formáis parte de un colectivo mayor, que es Fundación Entre Dos. Quiero que me contéis, porque me he metido la página web y me parece, bueno, un lugar maravilloso, idílico, utópico, y que quiero formar parte ya. ¿Qué es Fundación Entre Dos? Bueno, el espacio Entre Dos se crea hace 16 años y nosotras llegamos a él como hace, sí, pues 3 o 4 años. Y bueno, pues nace de unas mujeres que creen en la... Bueno, pues que quieren materializar la metáfora del espacio propio colectivo y tratan de hacer de ese espacio como un desarrollo, un florecimiento de sus deseos, ¿no? De qué es el estar juntas, de qué significa ser mujer, de qué podemos compartir y qué podemos aprender. Y normalmente es un espacio hecho de mujeres y para mujeres, ¿no? Donde mujeres aprenden y enseñan, donde comparten y, bueno, donde celebran, ¿no? Y donde sueñan y así. Sí, es un lugar donde puedes ir desde a tomarte un té... Uh-huh. Y estar allí tranquilamente, que hay un salón enorme, maravilloso, a ir a alguna actividad, alguna proyección, hay cursos de escritura creativa con Joya Fortún, hay cursos de danza, hay, bueno, un montón de actividades de todo tipo, y además está abierto a quien quiera ir a proponer también actividades, ¿no? Siempre desde, lo que decía Laura, desde la política del deseo. ¿Qué deseo hacer y cuál es el deseo que yo puedo compartir con otras? Sí, y están solos, o sea, como que... No sé, igual, no sé si se conoce tanto, pero como que la ubicación es como bastante céntrica. No, hombre, está en el pleno centro, claro. Me encanta lo de la política del deseo y ampliar el mapa, que es eso, ¿no? ¿Cuáles son los próximos proyectos que tenéis en mente? Que supongo que tenéis un millón de proyectos, por favor, una exclusiva. Mira, llega el verano, nosotras, aunque estamos como con estos dos paseos al mes, que es como poquito y tal, porque es verdad que mucha gente se va de vacaciones y hace mucho calor y es complejo, ¿no? Pero pues es que nos estamos como, no sé, echando la casa por la ventana para ver qué empezamos a hacer en septiembre. Pero bueno, tenemos así como dos noticias que nos apetece un montón compartir, y es que vamos a formar parte de la programación de dos festivales o encuentros culturales. Uno es en octubre, en el Encuentro de Cultura y Ciudadanía, que se va a hacer en Matadero. Que organiza el Ministerio de Cultura, se gestiona desde ahí. Sí, y vamos a formar parte como un proyecto más, y también como en la parte de exposición, que nos mola mucho porque al final es como poder encontrarnos, o sea, como el generar espacios donde poder encontrarte con otros proyectos, ¿no? Con los que seguramente te apetece compartir, ¿no? Y luego el siguiente es en noviembre, y vamos también a formar parte de la programación del Festival Urban Bat en Bilbao, que habla sobre, bueno, arquitecturas colectivas, innovación social y así. Y este año habla sobre los cuidados. Entonces nosotras como que nos parece súper importante poder hablar y construir la ciudad en la que vivimos desde los cuidados, ¿no? Y luego hay más cosas, en realidad. Además, sí. Claro, estamos repensando una serie de actividades para hacer en Fundación Entre Dos, que todavía no las hemos cerrado del todo. Tenemos que hablar con nuestra matrona, que eso es una cosa muy interesante de Entre Dos. No tienen patronato, tienen matronato, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos que hablar con nuestra querida Rosa, que la adoramos. Y luego también pues ya tenemos pensados los dos nuevos paseos, ¿no? La temática que queremos lanzar también para después de verano. Uno es continuar con una trilogía que empezamos el año pasado sobre cárceles de mujeres. Ajá. Cárceles y lugares de encierro, porque no todos los lugares de encierro en los que han estado las mujeres han sido cárceles. Han estado los maquillados, han estado ocultos bajo otros nombres, ¿no? Entonces ya tenemos las dos primeras activadas, las incurables 1, que es como el nombre, ¿no? La raíz, las incurables, ¿no? Es una palabra como muy potente, porque es verdad, algo incurable es algo, alguien que no tiene cura. Eso es. Y bueno, hay que tener, depende, ¿no? ¿Qué se entiende por enfermedad y qué se entiende por algo que no se puede curar? Hay cosas que no se pueden curar porque realmente no necesitan ser curadas, ¿no? Entonces esa reflexión siempre está ahí y queremos lanzar después, pues, después del verano esa tercera ruta, que sería un tema un poco más duro porque hablaría ya de mujeres, de madres reclusas, ¿no? También cómo se vive la infancia y cómo se vive la maternidad dentro de estos espacios, cómo se vinculan. Y luego, bueno, otra rutilla que tenemos ahí es que justo en octubre se cumplen 100 años del metro. Sí. Y también estamos ahí preparando una visita especial en torno a bueno, las historias, sí, que se conectan a través del metropolitano y qué lugar ocupan las mujeres y que las taquilleras fueron las, o sea, las primeras trabajadoras que entraron en el metro, ¿no? Entonces es como esa mole de mujeres que comienzan el mundo profesional, ¿no? Eso y es. Y son las taquilleras. Las taquilleras. Pues vamos a adentrarnos en ese mundo un poco, a ver qué sale. Estamos en ello. Y otra cosa más. también en mayo, perdón, en abril y mayo estuvimos haciendo un proyecto en Morata de Tajuña, ¿sí?, de la mano de Asociación Garaldea. Ajá. Y bueno, hay proyección de hacer más cositas, ¿no? Fue un proyecto muy interesante. Trabajamos allí con las mujeres del pueblo, que tiene 7.000 habitantes. Además nos acogieron, estamos súper agradecidas, con los brazos abiertos. Nos atendieron para poder hacer un montón de entrevistas, recopilar un montón de información y conectar la historia, sí, con H mayúscula, la historia que está en los libros, sí, con las intrahistorias, ¿no? Con todas las historias del espacio, que es lo que se generaba. Y fue muy interesante porque sí es verdad que nuestras visitas siempre son participativas, que no esperamos llegar, contar algo durante 2 horas y ya está, sino siempre pedimos que nos interrumpan, entre comillas, ¿no? Es como, no nos interrumpís, lo que hacéis es compartir, venimos aquí a compartir, tenemos obviamente una base, queremos contar una serie de cosas, pero todo lo que queráis traer aquí al discurso, todo lo que queráis compartir con las demás o con los demás, bienvenido sea, ahí está. Incluso es más, aunque las rutas suelen durar 2 horas, la realidad es que hemos llegado a estar en algunas hasta 4 horas, 4 horas y media, porque de pronto surge conversación y nosotras tampoco somos capaces de cortar. Si los que participan quieren, seguimos. Hasta incluso nos quedamos a tomar algo, a comer. O sea, recuerdo un día que teníamos la ruta a las 12 y terminamos a las 7 de la tarde. Ah, o sea, se irá ampliando y ampliando. Es maravilloso, claro. Y también, o sea, con lo que has dicho, ¿no? Como que estamos así como bastante dándole vueltas y como muy interesadas con el trabajo con mujeres en el mundo rural. Sí. Hay una lectura que queremos así proponer, sí, que es de una escritora que se llama María Sánchez, y un libro que se Body llama... Vieja. ¿Eh? ¿Voz de vieja es? No, no. Tierra de Mujeres. Tierra de mujeres. Tiene dos, un poemario, Cuaderno de Campo, y luego sacó una... Bueno, en realidad no es novela, es más bien como un ensayo que se llama Tierra de Mujeres. Ese, no lo he traído, pero luego te lo envío para que lo tengas, porque es muy interesante. Tierra de Mujeres, una mirada íntima y familiar al mundo rural. Ay, perfecto, pues lo... Además, ella... Como lectura de verano. Sí, pues y ella plantea una cosa muy interesante, ahora que está muy de moda esto de la España vacía, ella dice que no hay... Y viene en el libro, ¿no? Además hay una frase muy potente que dice: no somos la España vacía, somos un territorio lleno de vida, de personas, de historias, de oficios, de comunidades. Sí. ¿No? Es totalmente cierto. Totalmente, ¿no?, cierto. Perfecto, pues vamos a escuchar una canción y ahora vamos a dejar... Bueno, somos impar. Ahora somos tres, vamos a ser cuatro cuando volvamos de la canción. Even if I am in love with you, all this to say would stick to you. Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny, but I am changing. Marlena on the wall. Well, I walk to your house in the afternoon by the butcher shop with a sawdust room. Don't give away the goods too soon is what she might have told me. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving.

el libro, que la imagen del flaneo recorriendo las calles de París del siglo XIX se ha convertido en un icono cultural. Pero, ¿y las flaneusers? Bueno, perdón por esta acentuación. Ellas también existieron, aunque fueron invisibilizadas o denostadas. Su voluntad de hacerse presentes en el espacio urbano y reclamar una voz propia abrió paso a una serie de derechos que aún hoy necesitamos consolidar. Derecho a ocupar las calles, derecho a mirar sin ser vistas, derecho a no consumir ni ser consumidas, derecho a existir en solitario, derecho a la autoría. Este recorrido crítico por la historia de las flaneusers, que reúne a un nutrido grupo de escritoras, pensadoras y activistas, es de plena vigencia y se convierte en todo un manifiesto literario y feminista que reivindica el caminar como acto de insubordinación. Ana María, ¿cómo surgió la idea? Bueno, a ver, el libro en verdad fue un encargo. ¿Sí? Pero, digamos, estaba motivado porque yo en la tesis doctoral había trabajado mucho la figura del flaneur y la figura del paseante. Así que Elizabeth Riera, la editora de Butterkammer, me comentó la posibilidad de hacer un libro fijándonos, poniendo el foco en ellas, en las mujeres, en aquellas que, como digo, en el libro, pues, nunca habían, bueno, han pasado inadvertidas, ¿no? Uh-huh. Intentar darle la vuelta a la historia, entre comillas, oficial, ¿sí?, de los paseantes y narrar la experiencia de aquellas mujeres que, como digo yo, en el libro transgredieron, uh-huh, y quisieron ser paseantes, salieron a la calle, uh-huh, y se reivindicaron como mujeres, como escritoras, como trabajadoras, como sujetos públicos. Me llama mucho la atención la defensa que haces y la defensa de las mujeres trabajadoras, por ejemplo, frente a las mujeres burguesas que estaban quizá más acotadas al espacio recinto. Hablas de, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán, ¿verdad? Como ella hacía una... Bueno, pues decía Pardo Bazán, era contundente su afirmación, que la mujer del pueblo, la mujer trabajadora, es más persona que la mujer burguesa, en cuanto es más ciudadana, en cuanto no solo ha conquistado la esfera laboral, sino que se vuelve económicamente independiente. ¿Por qué la historia de las mujeres trabajadoras es como que ha permanecido un poco, bueno, un poco no, bastante invisibilizada? Bueno, porque en general, digamos, las clases trabajadoras, ¿sí?, siempre han sido la gran invisibilizada en la, uh-huh, historia. Siempre le han contado los grandes nombres, ¿no? Uh-huh. Los críticos, los intelectuales, la clase trabajadora, siempre ha pasado en un segundo plano. Esto no quiere eso. Bastante obvio y evidente, ¿no? Bastante en los libros de historia. Sí. En el caso de las mujeres, digamos, nos encontramos con esta misma lógica, uh-huh, y además porque las mujeres trabajadoras hicieron una gran revolución en ese sentido, es decir, y se introdujeron en el mundo del trabajo, ¿no? Claro. En el mundo, uh-huh, masculino. Y no solo se reivindicaron, por tanto, como trabajadoras en el espacio público, sino que desde el trabajo también lucharon por los derechos de los trabajadores. Entonces, era una doble, su batalla era una doble batalla, esencial para nuestros días, para haber llegado donde hemos llegado. Fue muy necesario la presencia de estas mujeres, pero que evidentemente eran mujeres que, digamos, no escribieron, no tenían un altavoz público y, por lo tanto, digamos, son doblemente invisibilizadas. Uh-huh. Pardo Bazán era una escritora de éxito y, por lo tanto, todo el mundo la recordamos, está muy bien que así sea. Uh-huh. Pero no hay que olvidar que junto a estas escritoras que abrieron camino, uh-huh, de sus libros, de artículos en periódicos y trascendieron por su obra, uh-huh, hay toda una serie de mujeres anónimas, uh-huh, que han hecho un trabajo imprescindible para hoy poder gozar de determinados privilegios, uh-huh, bueno, para hoy estar donde estamos. Mencionas también, y hemos hablado nosotros previamente, de Luisa Carnés, por ejemplo, y su libro Terrums, por ejemplo, que era una escritora que, bueno, que después de la guerra civil, pues desapareció prácticamente. Hemos estado hablando de esto y ha sido ahora recuperada la voz de Luisa Carnés, que también hace una defensa. ¿Queréis intervenir, Yoli, hacerle alguna pregunta, ya que estamos aquí? Sí. Pues muchas cosas, la verdad. Sí, bueno, pues adelante. En realidad. No, sí, realmente, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dices, Ana María, claro. O sea, también nos hemos leído y releído tu libro y hemos sacado un montón de referencias. Algunas las teníamos, pero otras nos has abierto también un montón de miradas y de líneas de las que tirar. Y claro, lo que decías de las mujeres obreras invisibilizadas, el punto está en quién ha escrito la historia, ¿no? O sea, pasa con todo. Claro. ¿Dónde está? ¿Quién es el que pone la mirada y qué es lo que quiere contar? Muchas historias no están y muchas se han perdido porque realmente no hay ya una conexión para poder rescatarlas. Pero sí, es algo sí. Además, bueno, veníamos hablando antes de que tú entraras, Ana, que nosotras hemos construido un paseo en torno al libro Tea Rooms de Luisa Carnés y en torno al mundo obrero de las mujeres en Madrid, ¿no? Entonces sale por ejemplo, o sea, pues cómo principalmente las mujeres ocupaban las fábricas de lo textil, y ahí encontramos la figura de Petra Cuevas, que lo que hizo fue unir todos los sindicatos de lo textil, ¿no? O sea, para que lo llamaba el sindicato de la aguja, para que la lucha sindical obrera estuviese unida y no estuviese como toda separada, ¿no? Como las botoneras por un lado, uh-huh. las bordadoras por otro, no sé qué. Entonces, como, y esa labor es, o sea, como que nosotros la visibilizamos como súper importante y súper interesante, ¿no? Y también hablamos sobre la importancia que las mujeres no solamente trabajaban en las fábricas y ocupaban traían dinero a casa, a pesar de tener unas jornadas eternas y que cobrasen menos que los hombres, sino el tema de las crianzas y los cuidados colaborativos, ¿no? Cómo entre ellas se organizaban para poder pues no sé, hacerse las comidas, cuidar de los niños, o sea, como que también toda esa parte de la que tiene que ver con la vida, pues que también lo creaban ellas, o sea, como se lo inventaban ellas, ¿no? Claro. No, yo creo que esa visibilización es imprescindible. Sí. Y porque la historia la has ocultado y luego la literatura, el canon literario también, como tú sabes, ¿no? De Luisa Carnés. O sea, que hay... Es una realidad que ha sido doblemente o triplemente invisibilizada, que creo que ahora, a día de hoy, es hora de destaparla y de contarla. Sí. De buscar los otros sujetos de la historia, que no han aparecido hasta ahora. Además, es que Luisa Carnés es curioso porque, como históricamente, aparece en el mismo momento que, ¿no? Como que la Sin Sombrero, ¿no? Como uh-huh. que esta época. Sin embargo, ella no es, o sea, está, se desmarca de ese movimiento, ¿no? Porque no viene de ahí. Uh-huh. Viene de ser una mujer obrera, claro. Que básicamente ha sido autodidacta. Eso es. Y que escribe sobre cosas diferentes a lo que escriben los otros o las uh-huh. otras artistas del mundo de la vanguardia, ¿no? Uh-huh. En ese momento. Entonces, como que también es interesante por eso. Quería analizar también, Ana María, lo que cuentas en el libro, que mencionas a la crítica estadounidense Susan Morse, y la definición de las prostitutas a las que define como las verdaderas flaneuses. Aunque, como dices tú, si bien esta afirmación puede resultar controvertida, pues la prostituta es una mujer que vende su cuerpo convertido en mercancía para sobrevivir ante la imposibilidad de hallar otros medios. No hay que pasarla por alto ni tampoco considerarla una broma. A nivel conceptual, en la modernidad la figura de la prostituta aparece en más de una ocasión, sobre todo en la poesía de Baudelaire, descrita con características similares a las observadoras urbanas. Es la mujer que habita la calle, la mujer que precisamente por su posición marginal no tiene límites geográficos que transgredir, ni límites sociales y, ¿por qué no?, morales, que la circunscriban en un espacio. Y además la capacidad que tenía la prostituta de mirar directamente. Bueno, a mí la prostituta es una figura que yo siempre digo que es muy muy complicada. Y muy complicado. Me despierta muchas contradicciones. Sí. Es verdad que era una mujer que estaba en la calle. Sí. Una mujer que se aceptaba que estuviera en la calle. Uh-huh. Y que, por lo tanto, digamos, observaba, digamos, tenía, entre comillas, esa libertad, ¿no?, de poder estar en la calle y ver uh-huh. lo que pasaba. Pero claro, es que no estaba en la calle por elección, sino por necesidad. Claro. Y estaba en cuanto a mercancía. Uh-huh. Está, una prostituta no deja de ser un Una mercancía. Un bien de consumo. Eso es. Es una mercancía que el hombre paga para consumir, para satisfacer unas necesidades o unos placeres, digamos, diga como se diga, pero quiero decir que no es una elección libre. Entonces, claro, decir que la prostituta es una flanés me parece a veces contradictorio porque... Sí. Porque ¿dónde queda la libertad? Uh-huh. ¿Dónde queda qué es lo que reivindica la flanés? ¿Dónde uh-huh. queda ese derecho a ocupar el espacio cuando lo ocupas? No por voluntad propia, sino porque, digamos, el mercado uh-huh. dice que tú eres una mercancía y que, por lo tanto, tienes que estar ahí ocupando ese espacio, pero no lo haces por una uh-huh. convicción, no lo haces por una erección, lo haces uh-huh. por necesidad y porque uh-huh. hay un mercado detrás que te avala como mercancía. Entonces, es una figura compleja y que me llena, que me despierta muchas contradicciones en el momento de definirla como flanés. Uh-huh. Fueron necesarios muchos gestos de transgresión, indicas tú, en esta historia, muchos gestos, y haces un recorrido, bueno, pues por la obra también de pintoras como Marie Cassatt. Me encanta esta definición que hace Marie Bakri, la artista de origen ruso Marie Bakristev, que dice: lo que anhelo es la libertad de ir por ahí sola, entrar y salir, sentarse en las tullerías y especialmente el placer de pararse y mirar las tiendas de arte, entrar en las iglesias y museos, caminar por las calles de noche. Eso es lo que busco y esa es la libertad sin la que no se puede llegar a ser un verdadero artista. Maldita sea. Eso es lo que me hace rechinar los dientes cuando pienso que soy mujer. Con un vestido burgués y una peluca me pondré tan fea que seré libre como un hombre. Sí, es paradójico esa afirmación y dialoga mucho también con lo que dice Silvia Plath en un momento dado, ¿no? Sí. Que lo hubiera tenido más fácil, ¿no? Si hubiera sido un hombre. Sí. Que toda artista o escritor o en un momento dado habría preferido ser un hombre porque hubiera tenido más libertad. Uh-huh. Es sintomático, son frases muy duras, uh-huh. muy bellas y muy duras a la vez, porque sí. claro, traían esas ansias de libertad, ¿no? Bueno, unas ansias que reverán la falta de esa libertad. Nosotras hablábamos antes también como esta doble conquista que Virginia Woolf nos planteaba, la conquista del espacio propio, ¿no? Como el espacio dentro de casa, ¿no? Como como el poder tener un espacio donde sentirnos libres, donde desarrollarnos dentro de la casa, que no existía, pero que, o sea, como que nosotras también pensamos en la importancia de poder sentirnos en nuestro propio espacio, en el espacio público, ¿no? Porque somos ajenas, somos expulsadas dentro del espacio público. El espacio público es un espacio privilegiado para, bueno, pues para el género masculino, donde ellos se han desarrollado, donde ellos son los que eligen, nombran los conceptos, donde ellos construyen los paisajes, donde ellos crean, ¿no? Y nosotras no, porque hemos sido las miradas, porque hemos sido las que nos han colocado en determinados lugares y nos han impuesto determinadas normas. Entonces, como que creo en la importancia de poder conquistar el espacio público, porque nosotras hoy en día lo sentimos como un espacio ajeno, ¿no? Donde nos pueden pasar cosas y donde nos pasan cosas, de hecho, ¿no? Sí, es ese uso del espacio, ¿no? Que viene dado por los roles de género, que también hace que en muchas ocasiones, como el caso que citaba Sergio, pues las mujeres a lo largo de la historia se han tenido que vestir de hombres para poder estar de una manera libre en la calle, básicamente, ¿no? No hay que tampoco claro, darle más ritmo. Ana María lo cuenta en el caso de George Sand, por ejemplo, también. ¿Verdad? En el libro. Bueno, pues haces un análisis maravilloso, además citas a Marie Cassatt, también a Flora Tristán, esos actos de rebeldía. ¿Qué queda? Bueno, queda mucho por conseguir, pero son sujetos, cada vez las mujeres en el espacio público son sujetos más activos. A ver, yo creo que sí, sí, ¿no? Somos sujetos más activos. Sí. Creo que se ha ganado mucho. Sí. No creo que sea justo decir que estamos como estábamos. Ajá. Pero sí que hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Todavía. Sí. Las mujeres todavía son muy objetivadas. Sí. Basta ver la publicidad. Por supuesto. Climático, ¿no? Uh-huh. De cómo la mujer es convertida en objeto. Sí. Y desgraciadamente basta ver también los casos de violencia, violaciones, justo. muchas mujeres siguen caminando por las calles, y todavía la calle, ya se entiende que la mujer y la calle son una situación complicada. Y todavía no hay una equiparación, no hay una igualdad. Todavía hay quien cree que una mujer sola, bueno, a una mujer sola se le puede acercar, se le puede agredir, se le puede hacer los comentarios o es. Claro. Y eso sigue ahí. Y la violencia machista no deja de ser una forma de... Es una... Repite esta lógica, ¿no? La mujer como un sujeto inferior a la que se le puede... agredir, o sea, directamente. Al servicio y maltratar y incluso asesinar por el deseo de un hombre. O sea, está en una posición inferior. Y en ese sentido creo que todavía hay mucho por hacer. Claro. Esto creo que se ha hecho mucho, evidentemente, pero... Todas las revoluciones no tienen que ser siempre inagotables. Nunca tenemos que dejar de luchar por nuestros derechos, porque cuando dejemos de luchar por nuestros derechos significará que acatamos el poder. Eso es lo que tenemos que hacer. Efectivamente, y además ahora en esto que habla, y vamos a hablar luego más adelante de Nerea Barjola, por ejemplo, y todo esto que ha pasado ahora con el caso Alcácer, toda la aparición de nuevo en los medios del tema del caso Alcácer, y como Nerea Barjola en su análisis microfísica del poder sexual ha vuelto a poner en encima de la mesa, bueno, pues todos los discursos en torno al terror sexual, al terror de las mujeres, cómo se ha hecho una interpretación completamente distorsionada de la realidad, disfrazada de visibilidad, cuando es todo lo contrario, es invisibilizado todo eso, y además todo el tema del terror sexual, que provenía ya quizá del siglo XIX y de aquella obra tan bonita también que tú mencionas en el libro, el de la obra de Judith Balkovich, creo que la citas también, ¿verdad? Ana María, muchísimas gracias por participar en el Gesto Más Radical número 12. Por supuesto, comprad, haceos con La Revolución de las Flaneuses, publicado por Wunderkammer, que es una obra inmensa que os llenará de ideas y de ganas. Y quiero acabar, necesitamos ser, volver a ser flaneuses, debemos seguir siendo paseantes incómodas. Ahí estamos. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Ana María, gracias. Un saludo, buenos días. Un abrazo. Adiós. ¿Desde cuándo pienso en ti? Dime cuándo puedo ir a enredarme sobre ti. Ya no puedo más, ya no quiero más. Ya no pisan más mis pies, ya no pesa más la voz con las alas que me das. Ya no duele más, ya no duele más. Dime que no tenemos prisa. Dime que llegaremos lejos. ¿Desde cuándo ruge así? ¿Desde cuándo brilla así? Duele tanto sin tu amor. Dime cuándo, dime siempre. Dime que no tenemos vista. Dime que lejos. añadir. Un nuevo programa llega a las ondas de Ágora Sol. Veganfonía, el espacio que da voz a los otros animales. Presentado por Mirari Bueno. Hablaremos de ética, nutrición, especismo, santuarios, activismo, recetas de cocina, protección animal, eventos animalistas, cultura vegana o animalista. Veganfonía, todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde aquí en Ágora Sol. www.agorasolradio.org. Fresno. Te hemos encontrado en todas partes. Oye, ¿por qué no te quitas las gafas? Quiero verte los ojos. Sí, yo también os he visto. Nos has parecido muy mal educado. Sí. ¿Cómo se te ocurre comportarte así con mujeres que no conoces de nada? ¿Ah? ¿Ah? ¿Te gustaría que le hicieran eso a tu madre? ¿O a tu hermana? ¿O a tu mujer? ¿Eh? ¿Pero qué dices? Sabes muy bien lo que estoy diciendo. ¿Y qué es eso que hacías con la lengua? ¿Qué significa? Es asqueroso. Caray, y eso otro de señalarte la entrepierna. No sé qué significa, ¿eh? ¿Significa ven aquí, deja que te enseñe lo asqueroso y fofo que soy? ¿O significa chúpame la polla? Las mujeres estáis locas. Tienes razón. Tendrías que pedirnos perdón. Yo jamás pido perdón por nada. Pídenos perdón. ¡Idos a la mierda! O nos pides perdón, o lo vas a hacer por cojones. ¡Oh, qué miedo! Seguro que por tu radio nos has llamado chochitos. ¡Sí, claro que sí! Joder, no lo aguanto. No soporto que me llamen chochito. ¿Vas a pedir perdón o no? ¡Ni una polla! ¡Eres una puta asquerosa! No creo que vaya a pedir perdón. No, yo tampoco lo creo. Telma y Luis, Telma y Luis, ¿cómo es Yolanda y Laura? ¿Cómo es esta película? ¿Cómo nos deja, no? Que nos deja el cuerpo del... Del revés. Que nos deja el cuerpo, pues la verdad que es una película que ha tenido ahí como una... como que ha sido un poquito infravalorada, pero yo creo que es la gran película feminista de los años 90. Y lo que dice, dos mujeres solas en la carretera que deciden hacer un viaje y a lo que se tienen que enfrentar. Para este programa dedicado a las mujeres en los espacios públicos, yo creo que es una recomendación imprescindible. Es un gran remember y que, o sea, que es súper contemporáneo, ¿no? Es súper contemporánea y el discurso que hay por detrás, es decir, el discurso que hay por detrás de Telma y Luis, a mí me parece increíble. Bueno, chicas, vamos a ver qué las recomendaciones literarias que habéis traído veo ahí. Quiero que me recomendéis cosas para leer. Bueno, pues aparte del libro este de María Sánchez que hemos hablado antes, ¿sí? El de Tierra de Mujeres, uh-huh, que es sobre mujeres y el mundo rural, ¿sí? Que, bueno, pues que vemos que es una mirada, bueno, como ha dicho antes Yoli, ¿no? ¿Sí? Que basta ya de hablar de la España vacía, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de la España llena de historia, llena de comunidad, ¿no? Y creo que es un discurso que nos puede dar una vuelta a otra vez esta opinión, como esta opinión privilegiada de todos tenemos que estar en la ciudad y todo lo importante está en la ciudad, ¿no? Y uh-huh, es como de poder abrir la mirada ahí. Y luego yo he traído el libro de Flan, se llama Flanés, que es de Lauren Elkin, que habla sobre, bueno, es el diario de una paseante, ¿no? Uh-huh. De una mujer que empieza a viajar por diferentes ciudades y observa, mira, reflexiona, toma notas y, bueno, pues como que creo que es, lo hace todo en primera persona y creo que es bastante interesante como para poder ponerle palabras a lo que muchas hacemos cada día, ¿no? Y el poder tomar conciencia de la importancia que es pasear, caminar, salir a la calle, reflexionar sobre lo que pasa y hacernos protagonistas de nuestras decisiones, de nuestras acciones y de nuestra presencia. Uh-huh. Bueno, también así de libros que habíamos traído, que tenemos como 20.000 en casa y no sí. los hemos traído a cuestas. Tú también has sacado un textito del libro de Wanderlust, de Rebecca Solnit, una historia del caminar, que bueno, este para nosotras es 100% recomendable. Uh-huh. Son 450 páginas, pero hace un recorrido brutal sobre la acción política del caminar, ¿no? Y como a lo largo de la historia, diferentes civilizaciones, diferentes momentos históricos, escuelas filosóficas también, uh-huh. ¿no? Por sí, esto que decíamos de el andar y el pensar no es algo nuevo. No, no, claro. No es algo que se nos haya ocurrido a nosotros. No, ya lo decían los griegos, ya sí, había sí, una escuela que escuela, realmente... Claro, los peripatéticos, los ¿no? peripatéticos, ahí está, efectivamente, que ya directamente ellos lo que hacían era practicar el pensar uh-huh. mediante el movimiento, ¿no? El ir uh-huh. dando vueltas, sí. a veces concéntricas, tampoco era un derivar, sino sí. que era un caminar dirigido en el que no pensabas, sino simplemente estabas en movimiento y de esa manera activabas la cabeza. Otras recomendaciones, pues así rápidamente se me viene también a la cabeza leer a Gioconda Belli, que uh-huh. también sacamos en alguno de los paseos. Uh-huh. Siempre intentamos traer algunas lecturas sí. y bueno, rescatamos un poema que tiene que se llama 8M, ¿sí? Que dice, bueno, como que las mujeres queremos flores, ¿no? ¿Sí? Y empieza a hacer un alegato sí. enorme sobre por qué queremos flores, ¿no? Porque uh-huh. hemos sido maltratadas y en qué situaciones nos hemos visto a lo largo de toda nuestra vida. Uh-huh. Habla de manera genérica, ¿no? Pero hace un recorrido también brutal sobre pues maltratadas, por lo que hemos sufrido por el mero hecho de ser mujeres, por haber elegido una manera de vivir, una manera de actuar, ¿no? Uh-huh. Rescatando también a Thelma y Luis, cómo te enfrentas a la vida sí. En aquellas acciones en las que no deberías estar porque eres una mujer, porque es un espacio que está pensado y está dirigido por los hombres. No sé, a mí se me ocurren muchas. Yo es que estoy leyendo también unos relatos de Luisa Carnés, ajá, sí. que son flipantes, que los escribió tanto cuando estaba aquí en España, hasta también los que escribió en su exilio en México. Sí. Y son la leche, uh-huh. o sea, súper recomendables. Y luego también hay otro libro escrito por Emilia Pardo Bazán que han editado hace poquito, ha sido este año, no recuerdo en qué mes, que se llama El encaje roto, eso. Que también son relatos que habla sobre violencia, sobre las mujeres, como en tiempos de Pardo Bazán. Hay algunos relatos muy cortitos que son como muy... como muy visibles, ¿no? Uh-huh. Pero hay otros que son... muy metafóricos, tanto que son los que más impresionan, ¿no? Como uh-huh. que son muy sutiles, ¿no? Que entran sí. dentro de nuestras relaciones cotidianas sí. y son tan sutiles que sí. no nos damos cuenta, uh-huh. pero que son, no sé, terroríficos. Uh-huh. Es cierto. Bueno, vamos, quería hablar un poquito, bueno, ya para terminar, del libro de Nerea Barjola también, por supuesto, que bueno, ya hemos hablado mientras hablábamos con Ana María Iglesia, Microfísica sexista del poder, el caso Alcácer y la construcción del terror sexual, que me parece que es un libro fundamental, que me recomendasteis además vosotras. Es un libro fundamental para analizar toda esta dinámica. Además, la propia Nerea Barjola tiene unas fuentes, Judith Butler, por ejemplo, en Marcos de Guerra, Cuerpos que importan, y un libro que es precioso, maravilloso, imprescindible, es el de Judith Valkovich, que es La ciudad de las pasiones, espera, está por aquí, La ciudad de las pasiones terribles, que analiza la ciudad de Londres en el siglo XIX y cómo se construyó todo ese discurso victoriano en torno a la mujer, el espacio público, la moralidad, etcétera, y es muy, muy interesante. Las victorianas, es que son, las victorianas, brutales. Eso es, son brutales, efectivamente. Y este libro, que además está en esta colección que seguro que vosotras queréis tener como yo entera, la colección Cátedra Feminismo, los libros verdes, que queréis tenerlos todos, pues ahí está este libro de Judith Valkovich, es maravilloso. Bueno, también está, hace poco salió en el intermedio, ¿no? Y me llamó mucha atención que la rescataran ahí. Mary Beard, Mujeres y Poder, que es un libro muy cortito, pero también es un alegato muy, muy, muy potente de cuál es el espacio, ¿no? Que, uh-huh, que hemos ocupado también desde los griegos, incluso. Uh-huh. De hecho, es que el libro empieza uh-huh, hablando de la Ilíada y del lugar en el que está la mujer, ¿no? Que está esperando a su marido y el hijo, que es un mico, uh-huh, la manda a callar, ¿no? Sí. En las primeras páginas ya aparece esa referencia. Tú cállate, que no tienes nada que decir, ¿no? Ana María Iglesia también la referencia en el libro a Mary Beard. Y bueno, ahora mismo nos has pillado así un poquito desprevenidas, porque como tenemos la mente puesta en las rutas que tenemos y las siguientes rutas, ahora mismo estamos como un poco cerradas en todas esas lecturas. Y un libro que leemos constantemente, que venimos leyendo constantemente en los últimos meses, es uno de Tomasa Cuevas, que recoge testimonios, ¿sí?, de las mujeres que estuvieron en las cárceles durante la época franquista en España. Uh-huh. Ella se salta esa petición de la transición de, bueno, vamos a mantener el silencio, vamos a empezar de cero, uh-huh, y lo que hace es recorrer toda España con una grabadora y, uh-huh, y registrando los testimonios de diferentes mujeres. Algunos son muy cortitos, nada, son referencias muy, muy leves, pero también son muy duros, ¿no? Porque están, uh-huh, contando historias de sufrimiento y de violencia sin sentido. Uh-huh. También ahí las mujeres sufrieron mucho. Sí. Simplemente fueron a las cárceles por ser madres, hermanas, esposas de, uh-huh, hombres que estaban perseguidos. Uh-huh. Y en algunos casos tampoco hicieron nada. En unos, uh-huh, sí, pero en otros no, ¿no? Hicieron nada, bueno, relativo, ¿no? Uh-huh. O sea, esto de nada depende también quién lo mire, quién está en el poder y qué se considera que es delito y que es algo que no se debería haber hecho, ¿no? ¿Me vais a invitar a pasear? Por supuesto. Y hacer la crítica. Me gusta mucho lo de flaneadoras porque no es solo pasear, es construirse como sujeto activo, ejercer la crítica y ser dueño de la mirada, dueña de la mirada, sí, que es tan importante esto. Y luego como formar parte de un espacio compartido de experiencias, ¿no? De experiencias. Que eso es como lo que más valoramos nosotras de los paseos, lo que se genera durante el paseo. Sí. Sí, como ese espacio donde las personas que vienen al paseo, ¿sí?, comparten sus saberes, sus, uh-huh, recuerdos, sus experiencias, ¿sí?, eso es lo más valioso. Mm. Hemos llegado a ver hasta intercambios de teléfono. ¿Sí? Sí, sí. ¿A qué nivel de afecto? Sí, es un lugar de afecto, eso es muy importante y muy bueno. O que coinciden de una visita a otra y tal, ya se saludan, entonces, bueno, es como, nos hace súper felices, la, sí, verdad, formar parte de esto y lo que comentábamos antes, es que nos hemos llegado a quedar horas y horas, sí, después de las rutas con las personas que han participado de las mismas, y es más, es que nos encanta. De hecho, esos días, los días que tenemos ruta, no programamos nada a nivel personal justo después no de la visita. Planes. No se hacen planes. Ah. Y si se hacen planes es como muchísimas horas después, porque puede pasar cualquier cosa y nos sentimos tan cómodas y tan a gusto y tan agradecidas de compartir y que compartan, que, uh-huh, que bueno, pues que merece la pena. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, profundamente. Quería también recomendar el libro de Teresa del Valle, Andamios para una nueva ciudad, que está también en la colección Feminismos, que es un libro también muy importante. Y bueno, no os perdáis, que seguro que lo habéis visto, La sin sombrero, en este imprescindible de la 2, que es un programón. Hay dos sin sombrero, además, uno que estrenó hace poquito, es verdad. Lo urbano, dice Ana María Iglesia, es el modo en que se habita la ciudad, y las flaneuses lo redefinieron, legitimándose como sujetos, saliendo del espacio recinto, que era el ámbito de lo doméstico, y ocupando el espacio público. El espacio, las mujeres, el espacio tan necesario, tanto dentro de casa, la habitación propia, como fuera, sin miedo y sin peligro. Gracias, Yoli. Gracias, Laura, por este programa tan mágico. Gracias. Gracias a ti, Sergio. Pues hasta aquí el capítulo 12, el gesto más radical aquí en Agora Sol Radio. Nos escuchamos la semana que viene en el próximo capítulo. Un saludo fuerte, inmenso, de Sergio Vega. Un placer.